todo se va como el viento, todo se acaba en la vida, pero lo que yo más siento, que me amaste con mentira, que me amaste con mentira. Nunca pensé que en tu alma hubiera tantas maldades, por ti mi corazón sufre de sentimiento y pesares, de sentimiento y pesares. Yo sé que nada en la vida ha durado tanto tiempo, pero yo estaba contento con tu amorcito Catira, con tu amorcito Catira. De sentimiento y pesares. Yo sé que nada en la vida ha durado tanto tiempo, pero ya estaba contento con tu amorcito Catira, con tu amorcito Catira.